¡Buenos días, vecino! ¡Que te jodan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que te jodan a ti también! Ni Dios ni rey, él ni Dios duerme en las bibliotecas públicas. Acabó sin dinero en la calle, pidiendo limosna, música yo no hago. Simplemente dije un par de cosas con las que se identificaron 10 más. La verdad pesa, mi pésame por cada hora en la iglesia haciendo nada, por el Parque Norte, por esas fachadas rayadas y por su crew de idiotas. Principalmente por eso el rap se hace y se critica en las calles, no detrás de un Facebook iluso. Argumentos, hombres con pies de cemento, él vivieron felices por siempre, solo se aplican cuentos. Se transmiten directo los actos sin importancia. El sicario Mati reza, eso es empate y no hay tiempo extra, ansias de que el dolor me escupa, que no se acaben las copas, que la mulata que rapea mis letras me bese en la boca, que mi tropa viva junta y para siempre, que las malas épocas se acaben, que sea cada lunes puente. Tantos gilipollas y tan pocas balas. ¿Hablas de hip hop? Por la mata. Hablas de hip hop. Ninguna de las anteriores es la opción en este examen, donde cada perro a su propia herida la muerde y lame. Desde el cielo caen rayos, pa' que ciencia si eso es Cristo, que se enfadó porque perdió su equipo de fútbol. Le doy la mano al que sea y no con el que sea en tablo, la conversación que sea, porque hay mucha mente en cuadros. Pa' la nuestra ya mi oficio es varios, que entre tanta mierda hay una o dos ideas buenas de este repertorio. Se me quedan las uñas, tanta tinta vieja, pongo muerto y aquí las ranas están sin moraleja. En la ciudad donde el policía es insobornable, donde los chismes no vuelan, donde no tienta la carne, donde las musas por desempleo van a buscar en la raya lo que no encuentran en su mar de miedos. Aquí la hipocresía nos alza el dedo del medio, rompiendo cuellos a los swank, bebidas de amonio. En los tornas, Ciro produce, Moebius en los tarros, Luigima, Hamelin. Por la mat, por nadie más.